las miradas. Sí, mirad. Entre tanta gente estoy tan solo. ¡Ale! Mi vida se ha quedado en otra página. ¡Ale! Y el argumento eres tú. Y camino en tantos escenarios. Solitario, pequeña, ven, ven, ven, ven a mí. Tus porqués, lo sabrás, pero me partes en tres. Es un dolor, natural, que se estará agonizando. Vida, simplemente mi vida, yo no quiero que te vayas. Sienta bien, simplemente soy un hombre caído en tu batalla, y evidente no verte no me sienta bien.